Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Muy buen mediodía, tengan todas y todos. Nuestros usuarios y usuarias siempre les damos la bienvenida y les agradecemos su fiel sintonía. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día agradeciendo, como siempre, el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular, Reinaldo Iturriza. En el control técnico se encuentra el señor Luis Yerloyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Titulares. Maduro celebró ingreso en el Consejo de Seguridad. Sigue ganando batallas la Venezuela de Chávez. Iturriza convoca a elecciones de vocerías para consejos presidenciales de cultura. Restaurante Venezuela Nutritiva promoverá a los caraqueños una sana alimentación. Juventud Revolucionaria marchará este sábado en Caracas en honor a Robert Serra. Cultura. Este viernes, Biover y Los Piraos tocarán en la UNEARTE. Plaza El Venezolano cumple 37 años de haber sido declarado Monumento Histórico Nacional. Regionales. Este sábado inicia el Festival de Cine de Maracaibo. Internacionales. Alemania celebrará 25 aniversario de la caída del Muro de Berlín. Y en nuestra sección de entrevista, hoy estaremos entrevistando a Jonis Torres, artista venezolana, autora de la exposición El Imperio Contraataca Caracas. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, destacó que el ingreso de Venezuela al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas representa otra victoria del comandante de la Revolución, Hugo Chávez. En cadena nacional, el jefe de Estado recordó que Hugo Chávez reposicionó a Venezuela como un país de dignidad que sigue ganando batallas. Venezuela, número de votos por cada Estado miembro de Venezuela, República Democrática Bolivariana, 181. Victoria de la patria venezolana. Victoria mundial de la patria venezolana. De los 182 votos que fueron válidos para la elección, nuestro país sacó 181 votos, es decir, un 99.4% de la votación fue un apoyo masivo que nos brindaron. Un orgullo para toda Venezuela. Estábamos viendo 181 países le han dicho a Venezuela, aquí estamos. Te respaldamos. Nuestro comandante Hugo Chávez reposicionó a Venezuela como un país de dignidad. Esta es la victoria de Hugo Chávez Frías, de su legado, de su memoria. Sigue ganando batallas nuestro comandante en el mundo. El presidente Maduro destacó que Venezuela ya cuenta con un programa de trabajo y de manera humilde va a acompañar y a empujar con fuerza revolucionaria los esfuerzos de la ONU para la refundación de un sistema de naciones. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, informó este jueves a través de su cuenta en la red social Twitter que 7 entidades ya iniciaron asambleas para elegir o ratificar voceros para el Consejo Presidencial de Gobierno Popular de la Cultura. Para este viernes y sábado, las demás entidades harán la misma labor. Además, en aquellos estados donde se haya definido el bloque estatal del Consejo Presidencial de Gobierno Comunal, se elegirán voceros comuneros. Igualmente, instruyó a los gabinetes estatales de cultura a redoblar esfuerzos para que la convocatoria a las asambleas sea lo más amplia posible. Para mayor información, visite nuestro portal web, que es www.albaciudad.org. Son las 12:06 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, inauguró este jueves un restaurante Venezuela Nutritiva en el casco histórico de la ciudad capital, que tiene como propósito promover las buenas prácticas alimenticias como parte de la campaña Coge Dato, Come Sano, que desarrolla el Gobierno Nacional. Rodríguez además informó que en estos restaurantes se venderán alimentos nutritivos a precios solidarios, al tiempo que se instruirá a los comensales sobre los hábitos correctos de alimentación. Es un restaurante que va a tener como característica principal la distribución y la provisión de comida balanceada a precios populares, a precios al que puedan acceder todas y todos. Aquí estamos llegando a la zona de bebidas, presidente, que es una zona para sustituir esas bebidas que son dañinas, esas bebidas que no son en modo alguno naturales, por refrescos naturales, por guarapo, por chichas. Y luego nos movemos hacia la otra zona, que es la zona donde en colaboración con las madres colaboradoras de Fundaproal y con también cocineros y chefs que han sido entrenados por el Instituto Nacional de Nutrición, aquí podemos mostrar toda la variedad de dulcería criolla, de comidas balanceadas, aquí hay un pabellón con baranda, comida, un asado negro, comidas preparadas por las manos del pueblo para el pueblo de Caracas. La campaña Coge Dato, Come Sano tiene como propósito promover el consumo de frutas, vegetales y hortalizas. Además, contará con la participación de voluntarios de la Red de Defensores de la Seguridad y la Soberanía Alimentaria, quienes coordinarán la formación de facilitadores comunitarios en todo el país para la difusión de esta información. Este sábado la Juventud Revolucionaria marchará en la ciudad de Caracas en honor a Robert Serra, líder juvenil y diputado de la Asamblea Nacional. Así lo informó el vicepresidente del Consejo de Ministros para el Desarrollo Social y Misiones, Héctor Rodríguez, este miércoles en transmisión por Venezolana de Televisión. Indicó además que la venganza personal de nuestra generación y de nuestra juventud hará que la revolución bolivariana se consolide y que Robert se multiplique en cada liceo y comunidad del país. Primero, bueno, agradecer el esfuerzo que usted está haciendo personalmente porque se aclare este crimen contra uno de nuestros principales dirigentes de la juventud socialista, de la juventud que hemos crecido en tiempos de Chávez. Y como lo hemos dicho en las distintas reuniones, la venganza personal de nuestra generación, de nuestra juventud, va a hacer que esta revolución se consolide y va a hacer que Robert se multiplique en cada liceo, en cada universidad, en cada comunidad de este país. Y efectivamente le habíamos solicitado el día de ayer la autorización como jefe político para que la juventud venezolana, la juventud socialista, la juventud chavista y bolivariana pueda expresar de alguna manera su rabia, la rabia que tenemos por dentro por este asesinato, pero también de forma muy contundente el amor que tenemos por este país y que estamos dispuestos a que esta rabia la canalicemos en función de la construcción de la paz de nuestro pueblo y en función de que los sueños de Robert se hagan realidad. Por eso, con la autorización de usted que nos dio el día de ayer, hemos ya convocado a todas las estructuras de los movimientos estudiantiles, de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, a marchar en Caracas en honor a nuestro líder, Robert Serra. El ministro Rodríguez adelantó que esta actividad será escenario para rechazar la violencia y unir esfuerzos en función de la construcción de la paz de nuestros pueblos y en función de que los sueños de Robert se hagan realidad. Este sábado, a partir de las 9 de la mañana, la Juventud Patriótica Activa marchará desde la Plaza Morelos hasta la Asamblea Nacional en honor y gloria a Robert Serra. Marcha de la juventud contra el terrorismo. Venezuela quiere paz. Marchemos juntos. Te esperamos. La agrupación caraqueña Biover y Los Piraos llega este viernes a la sala de conciertos de la Universidad Experimental de las Artes, UNEARTE, para el relanzamiento de su primera producción discográfica, Experiencias Anónimas. Este disco presenta un variado contraste de ritmos, tales como el reggae, el soul, el funk, el rock y el ska, además de la cumbia, el blues y otras fusiones, que abrirán el telón junto a la frescura y la juventud de esta potente banda nacida en el año 2009. Experiencias Anónimas es su primera obra discográfica grabada en los estudios del Centro Nacional del Disco, el CENDIS. Allí se encuentran canciones cargadas de sentimientos que invitan a la toma de conciencia, expresando la denuncia constante contra las armas, la violencia hacia la mujer, la alienación, la explotación y la injusticia. Hacemos extensiva a toda la comunidad de UNEARTistas y al pueblo venezolano en general para que disfruten de la música mestiza a partir de las 7 de la noche con una entrada que tiene costo de 30 bolívares fuertes. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Pisar el centro de Caracas no solo implica bullicio, comercios y tráfico. Gran parte de la historia de Venezuela está recogida en esta zona del distrito capital. Sus monumentos históricos, tal como la Plaza del Venezolano, antigua Plaza San Jacinto, son símbolos de este sector capitalino. Dicho lugar, que este viernes cumple 37 años de haber sido declarado Monumento Histórico Nacional, representa uno de los espacios públicos más antiguos de Caracas, rodeado por la casa natal del libertador Simón Bolívar, en el Museo Bolivariano y otras edificaciones de la época de la colonia. Actualmente esta estructura adorna el centro de la plaza, un espacio recuperado por el gobierno nacional que permite el encuentro de personas de la tercera edad y el público en general, así como grupos teatrales que realizan representaciones de episodios históricos de Venezuela. Regionales. A partir del 18 de octubre hasta el 24 de este mismo mes, iniciará el Festival de Cine de Maracaibo. Trabajo cinematográfico realizado en las comunidades que será premiado en esta entrega, donde se presentarán 46 películas nacionales e internacionales. Más información en el siguiente reporte informativo. Durante los 5 días de actividades, el festival presentará un total de 7 categorías, entre ellas cortometraje comunitario, en la que participan las producciones Rumbo a la Comuna, obra de María Muñoz y Emilio Cabrera, Álbum Familiar de Ana María Otero y la comunidad Country Sur, y Pueblos del Grupo Biodiversidad y Cultura. Y también como parte de la programación que este año ofrecerá el festival, se realizarán talleres de cine comunitario, pensados para orientar el trabajo creador que están ejerciendo nuevos cineastas de las comunidades. El 20 de octubre a las 9 de la mañana se realizará el primero de estos talleres en la localidad de Santa Rosa de Agua. Y luego a las 2 de la tarde en la sede de la estación de la estancia en Maracaibo. Hasta el 24 del corriente mes, la programación se mantendrá activa, fecha en la que se dará a conocer los nombres de los ganadores en una ceremonia de clausura que se realizará en el Teatro Baralt del Estado Zulia. Internacionales. El próximo 9 de noviembre, Alemania celebrará el 25 aniversario de la caída del Muro de Berlín. Se espera la participación de miles de personas en la emblemática Puerta de Brandenburgo de Berlín. Stefan Seifert, portavoz del gobierno alemán, explicó que se trata de una fiesta popular en la que la música hará gala del evento con la participación del director argentino-israelí Daniel Barenboim. El pianista es uno de los músicos que participará en un concierto multitudinario en la emblemática Puerta de Brandenburgo, allá en Berlín. Seyd Ver informó que la conmemoración está dedicada a los ciudadanos que lucharon por la libertad en la Alemania Oriental, ocupada por la Unión Soviética en 1949 y llevaron al derrumbamiento del muro. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, usuarios y usuarias de Alba Ciudad, como ya escuchan, ahora vamos a entrar en nuestra entrevista de hoy. Y tenemos el placer, el gusto de tener acá a una artista plástica. Ella es Jonis Torres, artista venezolana, autora de la exposición El Imperio Contraataca Caracas. Bienvenida, Jonis. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Kevin, por tu invitación. Mira, tengo aquí un folleto de lo que va a ser, de lo que veo que es tu exposición. Sí, detrás también están una serie de imágenes. Y lo primero que uno, cuando está escuchando esto, se le viene el nombre de las películas. ¿Qué tiene que ver con la exposición artística esta película que es tan conocida a nivel mundial? Bueno, te cuento. El Imperio Contraataca es una exposición en el género neopop, donde utilizo iconografías nacionales como internacionales y las conjugo en torno al tema de las franquicias y del consumismo. Y en este sentido, la pieza principal de la exposición es una recreación de la película La Guerra de las Galaxias, y por eso de ahí deriva su nombre, y es una guerra entre las franquicias y nosotros los consumidores, ¿no? ¡Qué bien! ¿Y esto no te ha traído ningún tipo de rollos que...? Bueno, no sé. Hasta el momento no, y espero que tampoco en el futuro. No, bueno, porque quizás hay gente que se ve quizás reflejada allí, porque estoy viendo, describo para nuestros oyentes, el folleto que tengo en la mano, que es unas papitas de estas de comida rápida con un color rojo y se nota bastante alusivo a lo que todos conocemos, entonces... No sé si alguien te habrá dicho algo de sobre eso. Bueno, realmente nadie me ha dicho nada al respecto hasta el momento. Sin embargo, el género neopop se caracteriza por la utilización de iconografías, ¿no? Y estas iconografías no son iconografías populares, no necesariamente son de creación propia. Uno lo que hace es que se apodera de las iconografías y las introduce dentro de una obra. Y yo aquí tomé iconografías de varias franquicias y aparte de eso también de medios de comunicación, de marca, caricatura. Y es una exposición muy divertida porque la gente va a conocer las iconografías, porque son tanto nacionales como internacionales. Y tú ves, por ejemplo, una de las obras que está José Gregorio Hernández, rodeado de una iconografía internacional y que todos los conocemos, pero que es muy divertido. Sin embargo, pienso que la gente tiene que darle una lectura más profunda a la obra. Y en este sentido, cada uno de los elementos que están colocados en las obras tiene una connotación y tiene una lectura. O sea, que no es solamente se van a reír porque son divertidas, sino que también es un espacio para la reflexión, para que veamos cuáles son las actitudes que nosotros tomamos en frente a las ofertas que tenemos del mercado, producto de la globalización, y tiene mucha carga conceptual. Yo los invito a que vayan a la exposición. Es una exposición que va desde muy familiar, desde niños, adultos, jóvenes, contemporáneos, y se van a divertir. Claro, ¿de cuántas piezas consta la exposición y dónde, a dónde hay que ir? Acabas de invitar, ¿hacia dónde vamos? Te cuento algo. La exposición son 17 piezas en gran formato, aunque... ¿Qué es gran formato? Gran formato son obras de 6 metros, obras de 6 metros. ¿De 6 por cuánto? 6 metros por 1.70. Wow, hay obras grandes. De 1.70 por 1.50, obras de 3 metros. También tengo esculturas, instalaciones y fotografía. Yo soy artista visual, yo manejo lo que es fotografía, pintura, escultura e instalaciones. ¿No? ¿Qué son instalaciones? Instalaciones es cuando tú tomas varios elementos que no necesariamente son de arte clásico, como es la pintura y la escultura, pueden ser elementos también de reciclaje los intervienes con tu arte, con tu estilo de arte y formas una gran instalación. Eso es lo que es una instalación. Es como hacer un collage. Un collage con elementos hasta urbanos, de la vida cotidiana. Tengo uno que se llama Mujer Plástica, donde tomé televisores. Oye, eso creo que está muy, muy, muy en boga ese... Ese título. Tienes que ir a leer la obra y verla porque es muy interesante. Tomo varios televisores de carcasas de televisores, las intervengo con mi arte y cada una de ellas es una cabeza de un día de la semana de esa mujer plástica. Entonces tienen unas iconografías específicas cada una en lo que piensa una mujer con cada uno de los días de la semana. Eso sí, una mujer plástica. Ya, ya, ¿okay? claro. Eso nos ha quedado claro en un principio. ¿Y cuánto tiempo, Joni, te ha tomado acumular todas estas obras estas para obras lo que se las va vengo desarrollando desde el año 2008? Son obras que han participado en salones nacionales de arte y con eso ustedes pueden ver también cómo se están moviendo los salones y qué es lo que están aceptando. Los salones de arte son confrontaciones entre artistas, entre la plástica nacional, y hacen una selección de un grupo de obras que son las que más representativas de hacia dónde va el arte o lo que está hacia dónde van las tendencias, ¿no? Entonces ahí hay varias obras que han participado en este tipo de encuentros. ¿Como cuál? Una, y que haya sido, bueno, que haya marcado, no sé, un momento. En el Salón Juan Lovera de aquí de Caracas, el municipio de Libertador, obras que vienen del Salón Aragua, obras que vienen del Salón 7 de Diciembre, con las cuales he tenido también reconocimiento, como menciones especiales, honoríficas, ese tipo de cosas. ¡Qué bueno! Y bueno, humildemente, ¿no? Y también tengo obras que he hecho específicamente para la muestra. Esta es una muestra que la presenté por primera vez en el estado de Anzoátegui. Yo me residencio en el estado de Anzoátegui, en Puerto Píritu, y estoy muy orgullosa de vivir allá en Puerto Píritu. Pero tú eres caraqueña. Yo soy caraqueña, pero yo nunca he sido más feliz en mi vida hasta que me fui a vivir a Puerto Píritu. ¿Cuánto tiempo tienes por allá? Yo tengo ya 8 años viviendo en Puerto Píritu y ha sido donde yo he desarrollado mi obra y donde he podido concentrarme para hacer esto. Pues, ahí conseguiste la musa. La musa total, ¿no? Y muy feliz, de verdad, en Puerto Píritu. Bueno, entonces, la primera vez que yo la presenté en el estado de Anzoátegui, en el Museo de Anzoátegui, que en el 2012. Después la llevé al estado Monagas, estuve en el Museo Mateo Manaure de Maturín. Claro. Y en cada una de las muestras yo le voy agregando cosas, ¿no? Porque esto no es un tema estático. El arte tampoco es estático, pero tampoco este tema es estático. No, este tema va cambiando a cada popular momento. El consumo va cambiando. Todos los días tenemos nuevas necesidades. Todos los días nos vemos como llamados a otros tipos de consumo, ¿no? Y además que tú haces un llamado aquí, sino a precisamente estar alertas con el consumismo. Exacto. ¿Y cómo crees tú que pueden interpretar a alguien que vea la obra? Como, la obra tiene muchas lecturas. ¿Pero qué querías tú? Porque el artista tiene a veces una intención, pero el espectador le da otra. Exactamente. Déjame decirte que yo soy de las que me complazco cuando oigo una interpretación totalmente alejada a la intención inicial que yo tuve al hacer la obra. Porque eso me sorprende y me sorprende gratamente, con lo cual me dice que la verdad no es absoluta. Claro. La verdad depende de el cristal con que se mire. Y del ángulo donde Exactamente. Y que la realidad nos supera. Entonces, yo plasmo realidades y que la gente las interprete según su verdad, ¿no? Entonces, lo que sí es que es un espacio para la reflexión. Es para que cada quien lea y vea en qué contexto de su vida eso es posible o no es posible y las consecuencias que le trae, ¿verdad?, el consumo de estas cosas, ¿no? Entonces, claro, es un espacio más bien abierto. No es un espacio polémico, no es un espacio... es un espacio, te dije, humorístico, porque de paso tú te ríes mucho, porque como ves cosas que para ti son cotidianas, tú dices, ay, mira, aquí está este María León, ay, tiene una hamburguesa encima, ay, qué cómico, no sé qué. Pero tiene otra lectura. Entonces, tienen que contrastar sobre todo el título de la obra con lo que estás viendo, y más o menos tú me vas a poder identificar a mí, pero no necesariamente, ¿no? ¿Sabes? Mira, que el artista nunca se llega a conocer a sí, sí mismo. Sí, totalmente, sobre todo. Y podemos hablar de algunas de las, no sé, hay una anécdota que te haya pasado con una de las obras en específico, y a su vez, recreamos a través de las ondas, para aquellos que nos escuchan, que tengan la imaginación de poder más o menos acercarse a lo que pueden ver en la exposición. ¿Te pasó algo con alguna obra? Bueno, ¿hay una que te guste por algo en particular? Hay una obra yo que veo este Darth Vader, lo veo bastante, a cada rato. Bueno, esa no es de la que más me gusta. La obra que más me gusta, para que lo sepa, es una donde está Luisa Cáceres de Arismendi, reflejada, ¿no? Recreada, ¿no? Ya. O sea, y es una Luisa Cáceres de Arismendi. Primero, que mi abuela es de Margarita, y la historia de Luisa Cáceres de Arismendi la conozco desde muy niña, ¿no? Claro. Entonces, la primera vez que yo tuve contacto con esa historia, ¿verdad? Yo me sentí muy mal, ¿no? Me sentí muy mal por todo lo que ella sufrió en ese momento, en el castillo de San Carlos de Borromeo y toda esa cosa. Y eso me marcó un poco, ¿no? En la niñez. Entonces, cuando yo hice esta obra, yo quería ser una super Luisa Cáceres de Arismendi. Es decir, una héroe. Y la obra se llama Oh, ¿y ahora quién podrá defenderla? Pues ella ahora se defiende a sí misma, porque la mujer de esa época no es nada, pero totalmente diferente a la mujer contemporánea, a la mujer de hoy. La mujer de hoy es una mujer que tiene esas raíces de luchadora, pero ahora tiene herramientas como luchar, ¿no? Antes no tenía estas herramientas que tiene ahora. Ahora la mujer está equiparada tanto política como social, como económicamente, y la mujer es diferente, pues, en ese sentido. Sí. Pero conserva esa valentía de esa Luisa Cáceres de Arismendi. Claro. Y entonces esa obra tiene mucha iconografía, tanto nacional como internacional, pero muy, muy mezclada, ¿no? Y tiene muchas lecturas en cada uno de los elementos, tiene mucha connotación cada uno de los elementos. Entonces esa es la obra que más me gusta. Y es una de las obras estándar, porque esa mide como 1.70 por 1.50, pero me gusta mucho y yo le invito a que la vean. Porque... Qué bueno, qué bueno. Onis, se nos está terminando el tiempo, vamos a rehacer la invitación. La invitación, ¿dónde está la exposición? Es en el Museo Alejandro Otero de la Rinconada. ¿Rinconada va a estar cuánto nada tiempo? Nada queda lejos, todo queda cerca porque está en el metro, ¿verdad? Está en la ruta del metro. La inauguración es este viernes para las 4 de la tarde. La exposición se va a quedar hasta enero. Pronto les informaré de dos talleres que voy a dictar para niños y adolescentes en ahí las mismo. Instalaciones del museo, sí, qué ahí bien, mismo. Qué bien. Es totalmente gratis la entrada libre. Qué bueno. Bueno, y los espero este viernes. No me para vayan lo, a para dar, los ¿sabes? Talleres entrar también es gratis. Perfecto. ¿Y hay algún tipo de requisito para las personas? No, tener el deseo de hacerlo y disfrutarlo. Ay, qué bueno. ¿Y cuánto durarán los talleres más o menos? Bueno, los talleres están pautados para 2 días, son 2 días completos. Para niños y se les proporciona todo el material. Oye, qué bien, además, excelente. Y si tienes algunas redes sí, para que no, te contacten. Me pueden si contactar en mi Facebook, que es Honis Torres, artista visual. Es con H. Es con H-O-N-Y-S. Y me pueden seguir en Twitter a través de @HonisTorres. Y pueden escribir en Google simplemente Honis Torres y ahí encontrarán todos mis links, los blogs y mi página web. Qué ahí bueno. ¿Estás trabajando en otra cosa ya próximamente? Bueno, yo tengo otra exposición aparte de esta. Tengo una en Cumaná, en el Museo de Arte Contemporáneo de Cumaná. Se llama Monumentos Lúdicos. También los invito a los que vayan a pasear por Cumaná. Exacto. Está hasta finales de este mes también. Son otro tipo de obras, pero bueno, ahí está. Bueno, muchísimas gracias por haberte acercado acá con nosotros. Y bueno, estaremos pendientes de pasar por allá. Y por supuesto, Kevin, gracias que por la invitación. No, vale, estamos súper agradecidos de que estés aquí. Y bueno, cuando haya otra cosa, pues bienvenida. Gracias. Bien, usuarios y usuarias, hablamos con la artista plástica Onis Torres. autora de la exposición El Imperio Contraataca Caracas. No se la pierdan. Llegamos al final, usuarios y usuarias, pero no sin antes recomendarles para que asistan este domingo 19 de octubre a la caminata que se realizará a partir de las 8 de la mañana desde la estación de metro Los Símbolos hasta Los Monolitos. Disfrute de actividades recreativas, deportivas y culturales. Allí la invitación la hace el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. Llegamos a ustedes, como saben, a... gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la redacción, edición y montaje de Cinema González, Karen Arencibia. En los controles, el señor Luis Arloyo y Lesna Roque y Castillo. Pasen todos muy buenas tardes, buen provecho y feliz fin de semana.